el corrido de Chacha López, un polaco mexicano que no sabía perder. Ya cállate, Chacha López. Cállate. Acepta que no ganaste. Perdiste. El sur te cree tus mentiras. Mentiroso. Pero en el norte ni madres. Ni madres, güey. Complots hay por todas partes. Es un complot. Excusas por todos lados. Excusas. Y aunque hagas muchos berrinches. Berrinchudo. Siempre dos más dos son cuatro. Siempre. Ganaste la del DF. Chilango. Después la del desafuero. Ratero. Pero el pueblo mexicano. No rima. Le dijo no a tu proyecto. Sonso. A muchos les diste miedo. Bu. A otros les diste coraje. Mendigo. Pero a la hora de los votos. Y ahora sí votamos. Fíjate en dónde quedaste. Segundo. Ser segundo no es tan malo. AMLO. Es democracia, compadre. A huevo. Denle cariño a tu patria. México. Ya párale a tu desmadre. Ya párale, güey. Cállate, Chacha López. Chacha López. Acepta que no ganaste. Lero. El sur te cree tus mentiras. Mentiroso. Pero en el norte ni madres. Ni madres. El sur te cree tus mentiras. Qué curioso, ¿no? Pero en el norte ni madres. Guarda un poquito la honra, hombre, ya cállate.